no dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Falsete. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de la escudería, programa del día sábado, con todo lo que dejó las clasificaciones, ya sea en Río Gallegos, en el sur del país. Ya vamos a estar hablando con Miguel Ángel Pérez, que nos va a contar todo lo que dejó el turismo carretera, con lo que pasó en el Roberto Mouras de La Plata, con la clasificación del TC Platense, que les voy adelantando, sigue siendo liderada por Juan Manuel Rodríguez, el hombre de la Chevy. La clasificación de la 1100 bonaerense, en donde Hipólito, el Poli Recar, sigue marcando la diferencia. También vamos a estar hablando del TC del Oeste, de los Fiat 600 ATN. En los ATN fue Javier Steinger, hijo, el más rápido. En el TC del Oeste, Gustavo Ocano. Bueno, todo lo que sucedió en el Roberto Mouras de La Plata. Y también de la actividad del karting, porque se está corriendo el Campeonato Argentino de Karting. Augusto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel, para vos, para toda la audiencia. Así es, está disputando la cuarta fecha del Campeonato Argentino de Karting en el Kartódromo Internacional de Zárate. Hoy se llevaron a cabo las clasificaciones y las prefinales. La pole en la categoría promocional para el Chico de La Plata, Nicolás Moscardini, hizo el 1 en esta cuarta fecha del Campeonato Argentino. Muy bien, ¿qué tal, Wanda? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido también a toda la audiencia que está del otro lado. Bueno, tranquila. Sí, tranquila, tranquila. Arrancamos con la carpetita y ya presentamos a Miguel Pérez. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas. Soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139. Teléfono 4140-153. Viaja seguro y disfruta el turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 45-00684. Turismo Moscardini. La opción de confianza en viajes. Parabrisas Plus. Cristales originales polarizados. Bloteos, alarmas. Tenemos alarmas para cristales antirrobo, ahora, después, y accesorios sacabollos en 44 esquina 131. Muy bien, vamos con Miguel Pérez. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? ¿Todo bien? Todo bien, Daniel. Buenas tardes para vos, para la audiencia. Y nadie pudo con Matías Rossi, el piloto a batir del fin de semana con el Chevrolet, cuando marcó el 1, escuche bien, Sí. Llevaba 78 centésimas. Al segundo, que en ese momento era Juan Pablo Giannini. Después se acercaron el Pato Silva, quedaron un poquito más atrás Diego Bettín, pero el único que bajó el medio segundo fue Silva, para descontarle a Rossi. Me parece que si hace todo redondito, mañana hay un ganador cantado anteriormente. SN Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki, en Avenida 31, esquina 63, teléfono 4514-827. Gracias, Wanda. Miguel, bueno, una clasificación que vos lo decías, ¿no? El dominio de Matías Rossi y el granadero, que realmente está con todo, porque dominó cada momento que salió a pista. Fue el más rápido en todos los momentos que salió el turismo de carretera, excepto el primer entrenamiento. Recuerdan que había sido de Gabriel Ponce de León. Sí, sí. Los entrenamientos fue Rossi primero, segundo Ponce de León. Pero Ponce de León no pudo repetir lo bueno que había hecho en los entrenamientos y en la primera tanda de clasificación, y quedó por allá por el puesto número 12. Rapidito te cuento, Matías Rossi se quedó con lo mejor, minuto 34-41, a más de 160 kilómetros de promedio. Segundo, el Pato Silva, a 44 centésimas. Tercero, Diego Bentín, a 74 centésimas. Cuarto, Juan Pablo Giannini, a 78. Quinto, Norberto Fontana, a 79. Sexto, Leonel Ugalde, a 81 centésimas. Séptimo, volviendo a los primeros planos, Emanuel Moriatis, a 86 centésimas. Octavo, el campeón de la categoría, Agustín Canapino, 87. Noveno, Mauro Yalombardo, a 96 centésimas. Puesto número 10 para Mariano Altuna, a 99, solamente 10 autos encerrados en un segundo en esta clasificación del turismo de carretera. Y después de escuchar a Wanda, hay algo curioso, porque de los 10 primeros, son pocos los que pelean por la Copa de Oro. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6. Pasá, pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores, Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros y portátiles, pintura para tu pile en 4425, teléfono 4791247. Adelante, Miguel. Estamos Rossi, que ganó, ya ganó una carrera, sí, está peleando por la Copa de los Silva, el segundo no, Aventín tercero tampoco, el cuarto Giannini tampoco, el quinto Fontana tampoco, aparece sexto Ugalde, que sí está peleando, el séptimo Moriarty no pelea por nada, el octavo Canapino tampoco, y allí sí aparece Mauro Yalombardo, que recordemos que se perdió la carrera anterior, ahora está clasificando en el puesto número 9, y en el décimo Mariano Altuna. Poco entrenamiento para el gurí Omar Martínez, llegó hoy recién al mediodía. Qué bárbaro. Sí, algo increíble, ¿no? Llegó al mediodía, lo autorizaron a girar, hicieron unos 10 minutos, 15 minutos de prueba antes de que se largue la tanda clasificatoria. El gurí en definitiva clasificó en el puesto número 17 a 1.25. No tuvo la misma suerte Matías Jalab, que era otro de los que tenía, que se había retrasado por los vuelos. Hizo el entrenamiento, pero vos sabés que le tocaba salir a clasificar en el primer grupo. Lamentablemente no le dieron los tiempos. Cuando quiso salir a clasificar, ya habían pasado los 90 segundos reglamentarios, no lo dejaron salir a clasificar a Matías Jalab, que tenía una bronca tremenda. Mañana habrá que ver qué pasa entonces, desde tempranito, desde las 9 y 10 de la mañana, cuando se ponga en marcha la primera serie del turismo de carretera, donde Matías Rossi estará comandando. Habrá que ver el tiempo, ¿no? Porque hoy no hubo viento, estuvo nublado, estaba fresco. Veremos si la condición climática cambia para el día de mañana. Creo que mañana va a ser otra historia, pero de cualquier manera, con la diferencia del auto de Matías Rossi hoy, me parece que va a ser el piloto a batir durante lo que resta de este fin de semana. Así es. ¿Te parece? Le escuchamos a Wanda y tenemos el testimonio de Matías Rossi. Escuchamos a Wanda y después a Rossi, dale. Dale. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débito. Center Lube, en la avenida 31, casi 67, teléfono 4532-922. Alegría por todo el equipo JP, por Gustavo, por Ricardo Lemo, por el señor Martínez, por Mariano Bastani, que es mi sponsor, y bueno, tengo por supuesto contento. La verdad que la diferencia es llamativa, es abultada, y más teniendo en cuenta que hoy había avanzado mucho el resto, se pusieron muy cerca en el entrenamiento y no sé por cuál fue el motivo que no repitieron ahora. Yo estuve con la goma nueva 2 décimas por debajo de mi tiempo en el entrenamiento, lo cual era un poco lógico de pensar, pero se ve que al resto le pasó que no estuvo rápido. ¿Vuelta perfecta? Sí, la segunda sí. Salió todo bien, ¿no? Más allá que el otro no rápido, una vuelta a uno, en la vuelta del medio empecé a agarrar una pecha y me pedí levantar para que no me moleste. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Bueno, Miguel, ¿te parece? Nos reencontramos mañana a las 8. Mañana tempranito entonces, con todo lo que ocurra en Río Gallegos, para la gente de La Plata, clasificó 41. Gastón Mazacani en el TC Pista, la primera serie la ganó Nicolás Bonelli con mucha amplitud. Ajá. La segunda la ganó Sotro, que fue la más rápida. Dos Ford están alargando en la final del TC Pista mañana a las 11 de la mañana. Y por supuesto, a partir de las 8 tendrá todo usted a través de la escudería. Mañana a las 8 estamos en contacto. Un abrazo. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en los hornos. Esmerada atención, Gas Plat en 66 y 150. Bueno, el TC Platense clasificó en el Roberto Mouras de La Plata. 33 autos se presentaron a la hora de registrar los tiempos y fue Juan Manuel Rodríguez, el hombre de la Chevy, piloto de Lanús, que marcó minuto 39 segundos, 366 milésimas para lograr el mejor tiempo dentro del circuito largo, el circuito Juan Gálvez, sin chicana, como viene corriendo el TC Platense. El segundo tiempo en la clasificación lo registró Miguel Capobianco, sí señores, con minuto 39.690, solo a 324 milésimas de Manolo Rodríguez. Son compañeros de equipo, una alegría bárbara tenía el Tano Capobianco. Tercero, Darío Mendoza, otro de los que pelea por el campeonato. A 332 milésimas terminó el piloto de Temperley, que va con un Falco. Cuarto, José Otero, el hombre que defiende los colores del equipo de Rubén Penici, a 407 milésimas de Juan Manuel Rodríguez. Quinto, un platense, Juan Diego Gialonardo, a 478 milésimas. Luego lo siguieron. Sexto, Héctor Horacio Marcelino, a 783 milésimas, el piloto de Bursaco, con la Chevy del equipo de Hernán Colás. En el séptimo lugar, Juan Idiar Urruti, el puntero de campeonato, a 837 milésimos. Octavo, Ariel García, 882 milésimas del más rápido. Noveno, el de Mar del Plata, dio una sola vuelta rápida y el auto le empezó a fallar. Antonio Bartucci, a un segundo, 168. Y décimo, Leo Rodríguez, a un segundo, 951 milésimas de Juan Manuel. Manolo Rodríguez, que clavó el 1 hoy para el TC Platense en el Roberto Mouras de La Plata. Bruno Asesores de Seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecer los mejores costos y las más completas coberturas en todo tipo de seguros. Bruno Asesores de Seguros, calle 20, entre 58 y 59, 453-3078. En el puesto 11 terminó clasificando Lucas González con el Ford de la familia de Pietri, 12 Hernán Insúa. En el puesto 13, Jorge Payela, el hombre de Pizzería Gordos. En el puesto 14, Kevin Costas, el más jovencito de la categoría. En el puesto 15, Ariel Manzoni. En el 16, José Luis López. 17, Máximo Ciatti. 18, Antonio Arcará. 19, Claudio Pérez. En el puesto 20, Leonardo Colantoni. En el 21, Gastón Loyoco. En el 22, Ariel Gil. Luego lo siguieron en el 23, Gustavo Vázquez, debutando con un auto del equipo de Penici. En el puesto 24, Miguel D'Amico. En el 25, Oscar Cánovas. 26, Lucas Pauloni. 27, Horacio García, el hombre platense, defensor del Torino. 28, Diego Contreras. 29, Flavio Nicosia. En el puesto 30, Rodrigo González, el mejor, el más rápido, hoy en el Mouras de La Plata, fue Manolo Rodríguez con la Chevy, minuto 39.366. Grupo Marca hará la diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173, asterisco 7371. Fue excluido por técnica después de clasificar David Braida. No le dieron los kilos y por eso lo retiraron los tiempos. No están sin tiempos. El número 73 de Junk, que no abrió vuelta, se despistó antes de pasar y dar una sola vuelta. Y también el número 59 de Pane Bianco, que todavía no llegó al autódromo, estaba armando el embrague del auto para estar mañana en línea de partida, seguramente desde el fondo de una de las series. No llegaron al autódromo, dentro de los que estaban inscriptos, porque hasta acá les nombré 33 pilotos. Fabricio Ibaldi, que no terminó con el motor. Fernando Buceto, Sergio Cotet, Jorge Bianconi, Diego Fioranelli y Eduardo Cordeto. Estos pilotos eran tenidos en cuenta por la gente de la categoría, pero todavía no llegaron y se cree que ya no van a estar para mañana. Así que 33 serán los que mañana en el TC Platense están largando las tres series. Empezamos a escuchar palabras de protagonistas. Lo presentamos, banda. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Service completo para camiones y pickups en Grace y Mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Juan Diego Gianardo, piloto de La Plata, quinto en el TC Platense en la clasifica. ¿Es bueno? Contanos cómo, ¿qué te parece? Bueno, como está la categoría, es bueno estar, por lo menos estar largando en segunda fila la serie, es bueno. En lo personal me queda un poco de sabor amargo porque fue una clasificación rara. Se me abría la puerta, se rompió el cuentavuelta, o sea, estuve personalmente muy desconcentrado arriba del auto como para hacer una vuelta rápida. Bueno, y ahora se apuesta todo mañana a la serie a tratar de ir ahí adelante. Creo que tengo un buen auto, si las cosas salen redonditas vamos a andar bien. La idea, ya te digo, sumar puntos, no perder el ritmo del campeonato. El auto está, tengo que concentrarme yo arriba del auto y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. El clima está feo, puede llegar a ser con lluvia, ¿te gusta el agua? Mira, la verdad que tenemos un auto con una muy buena puesta a punto de seco, ¿viste? Seguramente si llueve vamos a tener que adaptarnos lo más rápido posible y ver si podemos encontrar el auto, porque sinceramente no tenemos ninguna prueba hecha. Suerte y lo compartimos. Gracias. Ya, Leonardo. apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería en 49 esquina 136, horario corrido de 8:30 a 20:30 horas, agencia La Gatera, teléfono 479-9964. La tercera la clasifica Darío Mendoza. Bueno, Darío, contanos cómo fue todo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, estoy conforme con el auto, la verdad que andaba muy bien. La verdad que no pude yo, me redondear una vuelta buena, me enredé un poquito con Juan Diego. Y bueno, y no hay excusa, la verdad que andaba muy bien el auto. Estábamos como para candidatearnos, como para mañana estar ahí en la punta bien. Y el tiempo está complicado, puede llegar a haber lluvia mañana, ¿cómo lo ves? Y es una cuenta pendiente, ¿sí? Le digo a los chicos, lo único que me falta es andar bien bajo el agua, así que le vamos a poner todos los huevos para ver si podemos ir rápido bajo el agua, y si no, así estamos bien porque el auto funciona bien, la verdad que está muy competitivo y estoy muy contento. Bueno, lo mejor para mañana, la serie y la final lo compartimos. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a Tito Garritano por el motor, a los chicos, a Diego, mi hermano, a todos, porque la verdad que el auto está siempre ahí en la punta y me permite andar rápido. Falta que yo redondee y bueno, y no equivocarme sería fundamental para mañana estar ahí arriba. Darío Mendoza. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Gracias, Wanda, y seguimos escuchando testimonios de pilotos del TC Platense que clasificaron recién hace minutos en el Roberto Moura de La Plata. El noveno, el hombre de Mar del Plata, Antonio Bartucci. Bueno, Tony, contanos la clasificación. Buenas tardes. Para nosotros no fue muy buena, hubo una sola vuelta porque, bueno, acá ya casi llegando a la última curva, después de la contrarreta se puso en 5, así que, bueno, cerramos una sola vuelta en 5 y, bueno, eso nos dejó noveno. Lástima que, bueno, creo que salió un zapatito, porque en entrenamiento no tomé andaba muy bien, habíamos hecho 39.7 y, bueno, ahora con esta vuelta que dimos en 5 cilindros hicimos 40.5. Así que evidentemente veníamos muy bien el auto. Seguramente estábamos para poder pelear el 1, bueno, no se pudo dar. Bueno, lo importante ahora es que se encontró enseguida cuál es el problema y ya se soluciona. Sí, ahora mañana lo que resta es, bueno, ahora repasar todo el auto y mañana tratar de hacer una buena serie. Bueno, fundamentalmente quedarnos en pista y tratar de estar lo más adelante posible. Compartimos mañana la serie y la final. Dale, gracias a vos, déjame como siempre, bueno, agradecerle a Conela y a Luis Duarte. Te espera mañana, como te dije anteriormente, hacer una linda serie. Antonio Bartucci. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata. Alineación, balanceo y frenos, Neumáticos Carlos. En la esquina de 6 y 39, teléfono 427-2129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. Mañana la primera serie del TC Platense, 10 y 10 de la mañana, 6 vueltas por el lado de la cuerda. Juan Manuel Rodríguez, el hombre que hizo el 1, Manolo. A su lado, José Otero. Segunda fila para Juan Iriar Urruti, el puntero del campeonato con el Falcon. A su lado, Leonardo Rodríguez. Tercera fila para el de La Plata, Jorge Pajela. A su lado, José Luis López. En la cuarta fila larga, Claudio Pérez. Y a su lado, Ariel Gil. En la quinta, Oscar Cánovas. Y a su lado, Diego Banadía Contreras. En la última fila de la primera serie del TC Platense, larga Pane Bianco. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remises Futuro. Anotá, 423-3185, Remises Futuro. Augusto, contame la segunda serie que se larga del TC Platense a las 10.35, ¿cómo es la grilla de partida? La segunda serie, la primera fila, lo tiene a Miguel Capobianco, el hombre de Ford. A su lado va a estar Juan Diego Gialonardo. En la segunda fila, Ariel García, junto con Lucas González. En la tercera fila, Kevin Costas. A su lado va a estar Máximo Ciatti. En la cuarta fila, Leonardo Colantoni, junto con Gustavo Vázquez. En la quinta fila, Lucas Paoloni, junto con Flavio Nicosia. En la sexta fila, solo, solito y solo, va a largar Junk desde la última posición. Fábricas de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 38, teléfono 45066379, en Tolosa, 520 entre 11 y 12, fábrica de sándwich Ricardo. La tercera serie del TC Platense se larga a las 11 de la mañana, va a ser transmisión de la redonda por la escudería. Y desde el mejor lugar va a estar Darío Mendoza con el Ford Verde, el hombre de Temperley, y a su lado el Tano Héctor Horacio Marcelino. Segunda fila para Tony Bartucci y Hernán Insúa. Tercera para Ariel Manzoni y Antonio Arcará. Cuarta para Gastón Loyoco, Miguel D'Amico. Quinta fila para Horacio García y Rodrigo González. En la última fila de la tercera serie larga, David Braida. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-9437. Uno en clasificación en el TC Platense, el hombre de la Chevy. Manolo, ¿cómo andas? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Gana Rodríguez fin de semana otra vez? Si el tiempo me ayuda, esperemos que no llueva, porque si llueve es una final atípica que para cualquiera, le puede ganar hasta el último. Tenemos que cuidarnos mucho cuando irnos afuera, pero bueno, esto, la Chevy está funcionando bien, la estamos llevando bien. Y esperemos pelear campeonato. Lo importante es que no se cae el auto, que venís ganando como la carrera pasada, que tiene ritmo y que ahora otra vez lo revalidas. Sí, la verdad que como se dice, la verdad que el auto va muy pero muy bien. Todo, se lo debo a todos los hermanos Benedetto, que laburan un montón. También déjame agradecérselo a que metimos el auto segundo al Campo Bianco, que es del mismo equipo. Es una lucha y bueno, déjame agradecer a mi viejo, a toda la gente de San Lorenzo, a todos ustedes que están siempre conmigo, a mi vieja y a mi señora. Ahí está Manolo Rodríguez. Merlo Car Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Car Racing, trayectoria y seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Seguimos escuchando testimonios. Con Horacio García, el hombre del Torino, acá en el TC Platense. Bueno, Diego, contanos cómo fue la clasifica. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, complicado. Tenemos un problema en el chasis, se salta en la parte rápida, empieza a saltar y no lo podés tener, pero ahí estamos dando vuelta todo para dejarlo como estaba la carrera pasada, para volver todo atrás y volver a ser el auto confiable que era la carrera pasada. Nosotros te estábamos mirando hoy en el entrenamiento, entraste con un, seguramente era un cable bujía o algo, te lo velaron. Salió y andaba muy bien. Sí, no, el motor va bien, el auto va bien, no me permite doblar rápido. Y sí, tenés razón, en la segunda vuelta de clasificación se me salió un cable bujía. Suerte, mañana lo compartimos. Bueno, gracias, déjame agradecer a ustedes por estar acá, a Lerito Giorgio, a Hugo Molina, a Aria, a toda la gente que me da una mano para esto. El certificado de la muñeca es muy importante para mí. Horacio García. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales importadas, control remoto para portones y comandos a distancia. En 60 entre 18 y 19 horario corrido. Urgencias al 4529-784. Estamos con Juan Idiardo Urruti, que es el puntero del campeonato del TC Platense. Bueno, Juan se clasificó séptimo. Contanos cómo fue la clasificación. Sí, bien, logramos solucionar el problema que nos hizo complicar tres carreras, así que bueno, bien, nos falta seguir mejorando, pero por lo menos mejoramos la falla esa que nos complicaba mucho en la carrera anterior. ¿Qué fue lo que se encontró? Mira, era una pavada grande como este autódromo, era un problema en el cargador de batería, ¿no? Marcaba que estaba cargando y todo bien, pero la batería estaba muy baja y bueno, una pavada, pero a veces pasa. Bueno, contanos, a esta hora son casi las 5 o 6 de la tarde acá en el Moura, está por llover. ¿Cómo te ves mañana? ¿Te gustaría con lluvia o te gustaría piso seco? Sí, no, cualquiera de las dos condiciones. Creo que para como estamos nosotros, por ahí capaz que con lluvia emparejaría un poquito más, pero bueno, eso no lo podemos manejar, si va a llover o no, así que esperaremos mañana a ver cómo se presenta a la hora de largar la serie y bueno, si llueve, hacer los cambios que se hacen para el piso mojado y bueno, a ver qué pasa. Igual todos me dicen, vos querés que llueva, porque alguna vez anduvimos bien, pero hay una lotería, una te sale bien y otra puede ir a parar afuera, así que no, creo que lo mejor es que haga un lindo día, ¿no? Aparte, con lluvia es más regado para los golpes, son un montón de autos, así que realmente, si está lindo el día, mejor. Compartimos mañana. Bueno, dale, nos vemos mañana y agradezco como siempre a mi viejo, a todos los chicos del equipo y bueno, a toda la gente que colabora. Juan, y ya tuvo contigo. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44, entre 160 y 161. Teléfono 470-6186. Bueno, Augusto, a 16 seguimos con las demás categorías, pero contame qué pasó con el Campeonato Argentino de Karting. Bueno, hoy se llevaron a cabo las clasificaciones de esta cuarta fecha del Campeonato Argentino de Karting en el kartódromo de la ciudad de Zárate. También las prefinales, en las clasificaciones, el que anduvo muy bien fue el chico de La Plata, Nicolás Moscardini, que en la categoría promocional hizo el mejor tiempo, se llevó la pole a la hora de clasificar, y luego en la prefinal no pudo andar muy, muy, muy adelante, terminó en la cuarta posición, pero bueno, veremos qué va a ser mañana, ya que se va a estar largando todas las finales a partir de la 1:00 p.m. Anteriormente se va a estar llevando a cabo las prefinales de la categoría Sudam Junior, la Sudam, bueno, después los warm up y también la ceremonia protocolar como es habitual en una fecha del campeonato argentino. Esta es la anteúltima fecha del argentino. Recordemos que Moscardini viene sexto en el campeonato con 82 puntos, no muy cerca de Juan Starley y Esteban Sistola, que son los punteros que comparten el liderazgo con 147 puntos, así que veremos qué es lo que va a suceder mañana, y ya es la última fecha, la anteúltima fecha de este 2011. Y mañana vamos a estar con la palabra de Nicolás Moscardini y del padre Gustavo, contándonos directamente desde allá de Zárate cómo le está yendo, ¿no? Perfecto, mañana entonces a partir de las 8 vamos a estar con toda la información. Dame una, Wanda, y vamos con los FIA 600 Atene. Muebles Antonio Novoa e Hijos, placares, futones, los mejores precios en Dosic, casi esquina 61. Antonio Novoa e Hijos, teléfono 451-7275. Se presentaron los 600 ATN, 21 autos a la hora de clasificar. El mejor registro para Javier Steinger, hijo, minuto 52.702. Segundo, Claudio Di Palma. Tercero, Javier Rey. Cuarto, Gustavo Turrietz. Quinto, Martín Echeverri, que corre en binomio con Alejandro Almandos. Sexto, Sergio Parapugno. Séptimo, Javito Steinger. Octavo, Guermida. Noveno, Marcos Mercury, el piloto de La Plata. Décimo, otro platense, Héctor Lucesoli. Décimo primero, Fabián Fernández. Décimo segundo, Miguel Constancio. Décimo tercero, Gabriel Abregú. Décimo cuarto, Miguel Gagliardo. Décimo quinto, Nicolás Gagliardo. Décimo sexta, la dupla Cuña-Cuña. Décimo séptimo, Carlos Wernich, que cambió de impulsor. Décimo octavo, el platense Gabriel Padrós. Décimo noveno, César Rojas. En el puesto 20, Oscar Di Maio. Y en el puesto 21, Carlos Gobelli. El 1 para los 600 ATN fue de Javier Steinger. Taller Más de Miguel Ángel Salazar. Elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más, en 28, entre 34 y 35. Teléfono 4795-724. También la bonaerense de 1100. Se presentó a clasificar también el TC del Oeste. Las distintas categorías se presentaron en el Roberto Mouras de La Plata. En la 1100 bonaerense, el que hizo el 1 fue Hipólito Recar, minuto 20.096. Segundo, Norberto Alday. ¿Saben a cuánto? A 2 segundos 448 milésimas. Tercero, Claudio Caldi, el que le compró el auto a Gabriel Ibáñez, la primera vez que puso ese auto en pista y terminó clasificando tercero a 2 segundos 466 milésimas. Cuarto, el flaco Alberto Tablaferri. Quinto, Ignacio Simonetti. Sexto, clasificó Roberto Colás. Séptimo, Gabriel Paparazzo. Octavo, Alberto Galmarino. Noveno, Gustavo Porto. Décimo, en la 1100 bonaerense clasificó Hugo Jiménez. Décimo primero, Fernando Uldani. Décimo segundo, Daniel Quiñones. Décimo tercero, Iván Denzuk. 14º Cristian Aliendri, 15º Martín Leal, el 1. Lo hizo Hipólito Recari, larga en el mejor lugar mañana en la primera final de la 1100 bonaerense. Taller integral de chapa y pintura Faradori, cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG. Faradori, chapa y pintura, en 43 entre 141 y 142, teléfono 1546-34643, apoyando a su piloto Mauro Faradori. No se vayan, enseguida vienen los chicos de Ahora o Nunca, con la conducción de Claudio Delgado y Cristian Tercero, Ahora o Nunca, en la continuidad de La Redonda. Nosotros tenemos el organigrama de mañana, a las 10:10 de la mañana en el Moras de la Plata, primera serie del Platense, 10:35 la segunda, a las 11 la tercera. La primer final que se va a ver mañana en el Roberto Moras es a las 11:30, la primera carrera de 600 ATN, 12 vueltas al circuito largo con la chicana grande. A las 12:05 después salen a clasificar los Fórmula 5, 12:20 la primera final de la 1100 bonaerense, 14 vueltas circuito chico sin chicana. Luego sigue el TC del Oeste con su serie única, la segunda final de la 600 ATN, que es 14:35, la segunda carrera de la 1100 bonaerense es 15:10, 15:50, 4 menos 10 de la tarde entonces la final del TC Platense, 16:40 final de la Fórmula 5 y cierra el espectáculo 17:05 el TC del Oeste con su final. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido de 9:30 a 20:30 horas y feriados de 16:30 a 20:30 horas en calle 22, número 610, entre 44 y 45. Gracias, Wanda. ¿Se sintió cómoda? Sí, como siempre. Bueno, bárbaro. Mañana a partir de las 8 estamos con el automovilismo, la transmisión. Tenemos muchas notas todavía que hicimos hoy en el Roberto Moras de la Plata, la van a estar escuchando. Más pilotos del TC Platense, las notas de la gente de ATN, las notas de los chicos también de la 1100 bonaerense. Pongan la radio 8 de la mañana a La Redonda y van a estar escuchando todo lo que sucede en el Roberto Moras de la Plata y por supuesto Miguel Pérez con lo que esté pasando en Río Gallegos con el turismo carretero. Y con todo el karting, con el campeonato argentino. Y a gusto con el campeonato argentino.